decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. Y el seguro de era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. 46 años después, hay un compromiso que permanece y es el que exige memoria, verdad y justicia. Así comienza una declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ante el aniversario de un nuevo 24 de marzo. Allí podemos leer: transcurrieron 46 años de aquel fatídico día, seguramente el más trágico de nuestra historia, en el cual una vez más se interrumpió la vida democrática mediante un golpe de Estado. Este nuevo aniversario nos encuentra, tras 2 años de pandemia, atravesando una crisis orgánica de carácter universal del orden económico y social neoliberal, con el dramático agregado de una guerra en plena Europa con su secuela de muerte y de destrucción. En efecto, la encrucijada en la que se encuentra la humanidad frente a los intentos de perpetuar un orden social injusto e inaceptable nos interpela. Y la evocación de la dictadura sufrida por nuestro pueblo nos compromete al imprescindible reconocimiento de una generación diezmada, a la vez que nos señala que el proceso histórico continúa abierto en un marco general de disputa civilizatoria, no solo económica, sino también cultural y ecológica, en la que está en juego el porvenir de la humanidad. La declaración del Instituto dice luego: si uno de los objetivos de la política de la dictadura fue desmantelar un modelo de desarrollo autónomo y soberano que contenía elementos valiosos de justicia social, el segundo objetivo se remitió a instalar una cosmovisión centrada en el individualismo extremo, la justificación de la desigualdad, la antipolítica, las más diversas relaciones de opresión y discriminación y la fractura de todo lazo de solidaridad social. En suma, la negación conceptual de todo proyecto colectivo. El objetivo de fondo fue una reconfiguración antidemocrática y autoritaria para favorecer a los grandes grupos económicos, tanto locales como extranjeros, mediante el terror y el genocidio de 30.000 desaparecidos, a quienes recordamos y homenajeamos. La pandemia ha sido una nueva prueba para la humanidad y para la región también, y desnudó posiciones antagónicas. De un lado, las potencias hegemónicas y los grandes núcleos corporativos monopolizando vacunas en una conducta manifiestamente inhumana, a la vez que intensificaba las perspectivas ideológicas fundadas en la codicia, la discriminación, la violencia en diversas formas, inclusive recuperando nefastas expresiones de ultraderecha, claramente negadoras de todo principio democrático. Por el otro, en nuestro continente, vuelven a expresarse electoralmente valiosas propuestas progresistas, esperanzadoras, y la profundización de posiciones basadas en la solidaridad, la justicia, la igualdad y la participación. La transición a la pospandemia nos plantea un tiempo histórico de grandes incertidumbres. Una sociedad capitalista inficionada de injusticias, que reclaman y exigen reparación. Muestra también su lado fecundo de fuerzas sociales y culturales dispuestas a la creación de un nuevo orden social fundado en la defensa de la vida y el respeto a la naturaleza. Los cooperativistas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos sentimos herederos de identidades culturales y políticas democráticas que expresan mayorías sociales para quienes la vida, la igualdad y la diversidad cultural deben ser los fundamentos de un orden nuevo, justo, libre y solidario. La conmemoración del 24 de marzo, una vez más, hunde sus raíces en el pasado, aunque guía la mirada hacia el porvenir. Aquellas vidas sesgadas fueron amalgamándose a nuestra identidad como pueblo y nos constituyen como sociedad en un sentido colectivo. Aquellos sueños humanistas de cambio social alumbran otro futuro posible. Finaliza la declaración del Instituto que este 24 de marzo de 2022 nuevamente será un momento trascendente para la reafirmación del camino recorrido. de los retos del presente y de las esperanzas en un futuro en el que prime la fraternidad y la solidaridad, para sostener la memoria y seguir reclamando por verdad y justicia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y hasta acá llegamos. Mariana, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Vamos a ver cómo llegamos hasta el final del programa de hoy, el número 566. Desde que iniciamos allá lejos y hace tiempo, en 2010, este ciclo que llamamos Desde la Gente. Pero para llegar al final de hoy, vamos a repasar algunas de las voces que recogimos en la marcha del 24, mojadas si las hay, en las que hay lucha, poesía, canto, reclamos y un claro mensaje de memoria, verdad y justicia. Pero esas voces van a venir al final del programa. Hasta llegar ese momento, ¿qué más tenemos? Y antes vamos a escuchar a la directora del teatro, Ana Alvarado, que nos van a visitar para hablar de su obra Pieza para maniquíes y un actor de reparto, así se llama. Sí, muy buena. ¿La viste? La vi. Muy buena. ¿Recomendable? Recomendable y se lo vamos a decir a Ana Alvarado porque es un lindo disfrute. Ah, buenísimo. También va a estar por aquí nuestro politólogo de cabecera, que es Andrés Zeiman, que nos va a ayudar a pensar qué significan estas cartas que circularon en estos días dentro del frente de todos, de un lado y del otro. La palabra en disputa pareciera ser moderación, ¿sí o no? ¡Qué gran pregunta! Sí. Desde el espacio de géneros vamos a invitar a todos nuestros oyentes a una mesa debate donde las cuestiones del cuidado es el eje central. Mañana en Uruguay hay un referéndum para ver si se derogan algunos artículos de una ley que es fundamental para el oficialismo en busca de recortar todo lo que pueda recortar el gobierno de la calle. Vamos a hablar con un edil, que sería algo así como un diputado provincial de este lado, que está allá en Uruguay. Ah, muy bien, y nuestros recordatorios van a girar en torno a dos músicos. Por un lado tenemos a Don Sixto Palavecino y del otro a Miguel Abuelo. Y en el informe de hoy, producido por Silvia Porritelli, vamos a conocer la experiencia de la Cooperativa Agraria Producción Agroecológica del Alto Valle de la Patagonia. Es una organización que se dedica a la producción de hierbas aromáticas y medicinales en la provincia de Río Negro. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. En 2004, un pequeño grupo de productores y productoras del Alto Valle de Río Negro, que cultivaban en sus chacras algunas plantas aromáticas, comenzaron a trabajar de manera asociativa. A través del tiempo se fueron sumando nuevos emprendedores con la idea de agregar valor y desarrollar en la provincia la producción de hierbas aromáticas como alternativa viable para agricultores con pequeñas superficies de tierra. La propuesta apuntó a diversificar las plantaciones del Alto Valle más allá de las peras y manzanas. Con esta visión, productoras y productores rionegrinos conformaron en 2009 la Cooperativa Agraria Producción Agroecológica del Alto Valle de la Patagonia. Juan Pablo San Gregorio, presidente de la entidad y emprendedor de la localidad rionegrina de Chipoleti, comenta cómo fue avanzando la organización colectiva. La cooperativa comenzó siendo una asociación de pequeños productores que producían y vendían su producción. Luego nos conformamos como cooperativa y lo que le permite a todos los pequeños productores asociados de tener un lugar, un espacio físico en donde poder procesar su producción y realizar todo el proceso de agregado de valor hasta el producto final y la comercialización. Es decir, el productor solo se encarga de la producción en chacras y una vez lista la producción y secada, va a la sala de procesado en donde termina, luego todo un proceso, sale el producto final. Estamos preparando material para hacer plantines de lavandín. Ahí vemos dos opciones, uno de esquejes largos y otro de esquejes cortitos, que estamos en este punto hidratando con agua fría. Y también se ve al fondo el material que después va para el compost. El audio que acabamos de escuchar corresponde a uno de los tantos videos de capacitación que la Cooperativa Agraria, productora de hierbas aromáticas y medicinales del Alto Valle, sube a sus redes sociales. En esa oportunidad, la ingeniera agrónoma y asociada, María Laura Bersins, explicaba uno de los procesos para reproducir aromáticas. Ahora el productor Juan Pablo San Gregorio detalla las tareas que lleva adelante la organización patagónica. Trabajamos alrededor de 40 hierbas entre aromáticas y medicinales, las cuales procesamos en la sala de procesado en el complejo agroindustrial de Fernández Oro y luego destilamos y elaboramos cosmética. La cooperativa también se dedica a la comercialización de los productos, así que realizamos todo un trabajo integral con los pequeños productores. Desde lo que es el cultivo, el secado, el procesado, el destilado y la elaboración de productos. Soy socia de la cooperativa, hace un año que estoy y la producción que traigo es cola de caballo, caléndula, malva y romero. Como comentaba recién Victoria Tejo, cada uno de los 13 asociados y asociadas se dedica a diferentes cultivos de hierbas aromáticas y medicinales. Luego todas las materias primas se acopian en la planta procesadora de la cooperativa del Alto Valle de Río Negro. Teniendo como eje el modo agroecológico de producción, los integrantes del colectivo se organizan para realizar diferentes tareas. Siembran, enraizan, hacen esquejes, cosechan, ponen a secar, seleccionan, fraccionan, destilan, elaboran, envasan, preparan pedidos, hacen envíos, participan en ferias, capacitan y sobre todo comparten saberes y emociones, respetando siempre los ciclos de la naturaleza. Tenemos productores variados, algunos tienen una pequeña parcela, algunos tienen un cuarto de hectárea, varía entre los productores. Juan Pablo San Gregorio, productor y presidente de la Cooperativa Agraria Producción Agroecológica del Alto Valle de la Patagonia. Y sí, desde la cooperativa exigimos ciertas normas de producción agroecológica, con cierta rotación de cultivos y con un asesoramiento y un seguimiento desde la cooperativa a los productores para que puedan tener un buen cultivo acá en el Alto Valle. Si lo pensamos, las hierbas aromáticas no todas son autóctonas acá, entonces poder dar las mejores condiciones para que tener un buen cultivo es fundamental. Romero, salvia, orégano, estragón francés, tomillo, menta, melisa, caléndula, lavanda, rosa mosqueta y manzanilla son algunas de las hierbas, hojas, flores y frutos que cultiva y procesa la Cooperativa Agraria Producción Agroecológica del Alto Valle de la Patagonia para usos culinarios, medicinales y cosmética. Tenemos una línea completa de cosméticos que va desde cremas, jabones, shampoos, talcos, sales de baño. Pueden buscar todo en nuestra web y las presentaciones. Que destilamos los aceites esenciales y los hidrolatos, que también son el producto estrella de nuestra cooperativa, que también tenemos de muchas variedades que las pueden ver todas en la web, pero las más notorias o las más llamativas, lavanda, rosas, manzanilla, menta. El presidente de la entidad, Juan Pablo San Gregorio, se refiere ahora a las estrategias de comercialización y al alcance territorial de los productores y productoras de la cooperativa. En la actualidad comercializamos principalmente a través de internet, donde podemos comercializar a todo el país. También tenemos llegada en las ferias, donde también buscamos tener presencia. A través de la extensión territorial buscamos tener productores en todo el Alto Valle de Río Negro, en los que puedan abarcar la mayor parte de los cultivos que realizamos. Y bueno, tenemos productores de Allen, General Roca, Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos. Hola, hoy vamos a hablar de los bulbos de azafrán. Si no los plantaste, vamos a ver cómo se plantan. Estos bulbitos. La capacitación y la actualización permanente de conocimientos es fundamental, tanto para los y las integrantes de la cooperativa como para nuevos emprendedores que deciden tomar a la producción de hierbas aromáticas y medicinales como un medio de vida. En un principio sí, era una segunda actividad, era un hobby que bueno, se complementaba con otras actividades. Y hoy ya es una realidad de que hay varios productores que pueden vivir de esto con una pequeña porción de tierra y ganas y realizando buenos trabajos, se puede llegar a vivir de esto. Gracias a Dios ya hay un sistema de comercialización, un sistema de producción que permite que un productor con un pequeño espacio de tierra pueda llegar a vivir de esto. Desde su creación, la Cooperativa Agraria Producción Agroecológica del Alto Valle de la Patagonia se puso como meta generar vínculos y estrechar lazos con otras organizaciones y entramados productivos y de consumo de la región. En ese marco, la entidad interactúa con la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, un colectivo asociativo que promueve diferentes acciones conjuntas como compras comunitarias e intercambio de información y experiencias. También fomenta el consumo local y regional, estimula el comercio justo, impulsa estrategias integradas de comercialización, promueve la agroecología y, sobre todo, insta al desarrollo de la soberanía alimentaria. Juan Pablo San Gregorio, presidente de la Cooperativa Productora de Hierbas Aromáticas y Medicinales del Alto Valle de Río Negro, reflexiona sobre este tipo de entramados virtuosos. Sí, creemos que es súper importante que entre los productores y las asociaciones puedan justamente asociarse para llegar a mejores acuerdos, tener un trabajo mucho más equitativo y parejo. Creo que también va desde los mismos productores quienes deben asociarse y llegar a estos acuerdos. Creo que ya hay un movimiento cada vez más grande de gente que busca comer más saludable, de que buscan llegar directo al productor, comprarle directamente a él, saltarse intermediarios. Entonces creo que todo este movimiento empezó y ya creo que se va a quedar y es por un buen fin. Con el aporte de cada uno de sus asociados y asociadas, la Cooperativa Patagónica se propone establecer mejores condiciones de producción, distribución y consumo. Todo esto lo realiza sobre la base de un proyecto ambiental sustentable y agroecológico que promueva la producción y el procesamiento de hierbas aromáticas y medicinales en la región del Alto Valle de Río Negro. En el tramo final de la entrevista le preguntamos al presidente Juan Pablo San Gregorio sobre los proyectos y las expectativas de la cooperativa. Esto nos contestó. Bien, qué pregunta. Creo que es algo súper importante poder en el Alto Valle que las aromáticas se consideren como una alternativa para producir. En el Alto Valle no es solo peras y manzanas, sino que las aromáticas y que es posible tomarlo como proyecto productivo. Creo que en ese punto en el Alto Valle hay un montón de trabajo para hacer con todas las tierras ociosas y teniendo tanta infraestructura disponible para producir, creo que ese sería uno de los objetivos principales. Este programa se llama Desde la Gente y los informes de Silvia Porritelli son el más claro ejemplo de por qué se llama Desde la Gente. Porque es hermoso escuchar el trabajo que hace esa gente. Así es. Bueno, quienes quieran conocer más sobre la Cooperativa Agraria Producción Agroecológica del Alto Valle de la Patagonia, ingrese a su portal web, que es siempre www.aromaticasaltovalle.com.ar. También se las puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como @aromaticasaltovalle. Además de ver su variada producción, si te interesa, podés hacer pedidos, ya que la cooperativa hace envíos a todo el país. Y si tenés la oportunidad de visitar la hermosa región del Alto Valle de Río Negro, no dudes en acercarte a la sala de procesado de la cooperativa, que se encuentra en el complejo agroindustrial de Fernández Oro. Esto es Avenida Primero de Mayo y Ruta 22, en el kilómetro 1205. Seguramente los y las cooperativistas te van a mostrar el interesante trabajo que ahí realizan. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último sábado para ver Juana Vive en el espacio experimental Leónidas Barletta. En el mes de la mujer es el homenaje a Juana Zurduy y en ella a cada una de las mujeres que en silencio o a viva voz fueron construyendo la rebelión imprescindible. Juana Vive es una obra basada en el proceso a Juana Zurduy de Andrés Lizarraga. El autor nos propone un encuentro de la gran libertadora con un abogado de oficio impuesto por el poder del momento antes de presentarse ante el tribunal para ser juzgada. Juana Zurduy, hija, flor y animal de la América Latina, luchadora ardiente por el derecho esencial de la soberanía de los pueblos y de los cuerpos mancillados a lo largo de la historia, está interpretada por Luisa Culioc y por Roberto Romano, con adaptación y dirección de Rosa Celentano. Juana Vive se puede ver en el espacio Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943, y las entradas están en venta en Alternativa Teatral a 1,000 pesos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit Cop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcoop.coop o a través de Credit Coop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Es muy fácil descubrir una canción verdadera. Hace cosquillas en la panza y no la toca cualquiera. Y no la toca cualquiera, porque no todos la sienten. Una canción verdadera prende un día y para siempre. Prende un día y para siempre y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Don Sisto para vecino, de corazón muy abierto. Dios te hizo chacarera, chacarera de este sueño. Y ahí lo tenemos, a León Gieco con el tema Don Sixto Palavecino, porque vamos a hablar unos minutos de este músico que nació en Barrancas, Salavina. Estamos hablando de la provincia de Santiago del Estero. Nació el 31 de marzo de 1915, es decir, hace 107 años. Don Sixto alguna vez sostuvo: vengo de familias quichuas, respirando el idioma desde el vientre de mi madre. Mi primera palabra fue en quichua. Y de ahí que mis pensamientos y expresiones solo fueron en esta lengua. La aprendí de escucharla, del habla diaria de mi familia. Si bien es cierto que interpretaba el castellano, me di cuenta que no sabía hablarlo. Un día de escuela, el maestro necesitó de un traductor para hacerle conocer mi respuesta a su pregunta. Es que le había contestado en quichua, mi lengua de todos los días. De 9, 10 años yo ya hice mi violincito y yo mismo... y empecé a aprender ahí. Yo iba, lo primero que me bajaba del caballo, sacaba el violín y empezaba a estudiar. Tocaba un ratito y ya las cabras andaban por allá, iban y se alejaban, entonces ahí decían, guardaba y me iba. Así he vivido. Bueno, en cuanto a la música, yo vengo ya de familia, ¿no? Porque empezando de mi abuelito, que él hasta sus últimos años, en sus 120 años que falleció, le alcanzaban la guitarra, le ponían en medio las piernitas y él tocaba todavía y cantaba. Diría yo, ya traigo algo en la sangre. Fue lo que mamo de ellos y de todos los musiqueros que existían en esas épocas. Sachap nasi, sachap ñuñu, sachap puris huiñarani, quichua brimas, quichua canta, sachap y causa carani. Aprendí como pude, pero no lo quise cambiar. decía don Sixto Palavecino al hablar de su forma de tocar el violín, y además agregaba: yo digo que no soy violinista, así le llaman a los profesionales. Nosotros nos llamamos violinistas o violineros. En el programa Folclorísimo, Sixto Palavecino estuvo invitado junto a León Gieco. Allí el autor de Solo le pido a Dios explicó cómo Pablo Milanés y Chico Huarque quisieron que don Sixto les enseñara a tocar el violín. Gracias a León he podido yo llegar a la juventud, a los chicos, así como decíamos, 50.000, 70.000 en la cancha Boca. Sí, bueno, en la cancha de Boca también tocamos. Ahí tocamos con Pablo Milanés y Chico Huarque. Claro, y ellos querían... en los camarines me atajaban, nos va a pasar chacarera. Sí, esto. chico. Y vamos a tocar como lo hace con León. Deseaban hacer como claro. Hacemos con León, juntos. Y bueno, pero no había tiempo. Claro, lo que pasa es que Chico Huarque, cuando lo escuchó tocar, le encantó, y a Pablo Milanés también. Entonces fueron al camarín y le dijeron: bueno, sí, usted nos tiene que enseñar a nosotros cómo hace para tocar el violín. Claro, ellos los que estaban hablando eran no de la perfección que él usa para tocar el violín, sino el estilo que tiene para tocar el violín. Eso yo le dije a Chico y a Pablo: eso no lo van a lograr nunca, muchachos. olvídense, eso es personal de Sixto. Sachero, les puede llegar a enseñar cómo maneja el arco y cuáles son las notas, pero el estilo no se lo va a pasar nunca, porque claro. Es imposible. Y yo, bueno, hago todo incorrecto, porque a mí me regalaron, dice: no, tienes que usar mentonera, a ver cómo es. Y me lo colocaron, y me pongo, pues quedo para otro lado el violín. No, lo digo, saqué, le entregué, digo, yo sigo como toco yo, nomás, así, peladito, ¿no? Qué increíble. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí, que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi. Lo escuchábamos hace unos minutos a don Sixto contar que su primer violín se lo fabricó él mismo a los 9 años. En otra entrevista, él agregaba: lo he hecho yo mismo con unas maderitas que he encontrado a mis 9 años. Mi madre no quería saber nada, pero yo lo he fabricado y lo he escondido en el hueco de un quebracho añoso, en un caminito de animales ahí en el monte. Ahí lo tuve yo al violincito más de 1 año guardado. Todos los días iba con animales y me bajaba en el quebracho donde estaba el violincito guardado, ahí paradito. Ese hueco del quebracho era mi estuche. Ese tipo de estuche no lo tiene nadie en el mundo, y yo lo he tenido en el monte. ¡Qué bendición!, decía don Sixto Palavecino. Ya que Sixto y León aparecieron en este recuerdo por el nacimiento del violinista sachero, vamos con los dos juntos en esta dimensión de amistad. ¡Charino, hermano! Si tienes un buen amigo, bríndale todo tu aprecio, pero no le participes los secretos de tu pecho. Si la amistad vale tanto, no hay quien le da la empollera, ya está el más amigo afloja cuando el amor se entrevera. La noche de los amigos nunca ha de perder su huella. Entre nubes y tormentas hay que tener siempre su estrella. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo. A muchoña chusanenja. Chari. Hay amigos muy amigos, nacidos entre alegrías, entre copas calaveras donde se marcha la hombría. La amistad vale y ofrece su temple y su propio brillo, para que nadie confunda el corazón y el bolsillo. Hay amigos como el árbol, que solo amores arraigan, castigados por el tiempo, más brindan flores y vainas. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Y en este bloque, que va cambiando de nombre según la semana o el año en el que estemos, que puede llamarse Pasando Revista, Pasando Pantallas o Información sobre Cooperativas o Economía Solidaria, vamos con una nota que sale, un pedacito de una nota muy interesante que está en la revista Cítrica. La revista Cítrica es una cooperativa, es tanto digital como en papel. Y la nota que queremos rescatar es una que lleva como título Los cuerpos indígenas están asociados a la servidumbre. La nota la firma Estefanía Santoro. Y en la nota leemos: Alma Azul, hermoso nombre, eso lo agregamos divino nosotros. Alma Azul es una joven quechua y modelo indígena. Supo resignificar el concepto de belleza al romper con los cánones occidentales de la blanquitud y la delgadez extrema. Su trabajo se convirtió también en una forma de activismo para revalorizar las raíces y la belleza indígena y luchar contra el racismo. Alma está inmersa en el mundo de la moda y por eso rescatamos esta frase en la que cuenta que hace unos días me contactó una fotógrafa bastante conocida y me dijo que nunca había fotografiado a cuerpos no blancos. Hay una negación de una gran parte de la población, eso es muy fuerte. Parecería que solamente hay un tipo de belleza y se despoja a los demás cuerpos de la posibilidad de serlo. La blanquitud, la delgadez, la altura. La idea es romper con eso. Uno puede verse bello igual sin cumplir esos requisitos. Hay que romper con esa hegemonía porque es agotadora, no tiene sustento. Hay que cambiar el enfoque y la mirada. Insistimos, la nota puede, y hasta me animo a decir, debe leerse completa. Si en un buscador escribís Revista Cítrica, aparece. Además del sitio web y la edición impresa, los encontrás en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y WhatsApp. Revista Cítrica. Buenísimo. Por mi parte, en este caso, yo tengo una convocatoria. A ver, ¿a esto dónde? Es de estos últimos días. Nos llegó un flyer comunicando que nos convocan a todes a defender el mercado de economía solidaria de Bonpland. No sé si alguna vez fuiste. Sí, el de Palermo. El de Palermo, una, bueno. Una vieja edificación cuadrada, hermosa. Hermosa. Sí. Bueno, ese es un espacio de productores y de consumidores que reiteramos está allí en el barrio de Palermo, ¿no? Luego de más de 15 años de proveer productos y alimentos sanos, el pasado martes 22 el mercado fue clausurado. En los últimos meses, el mercado de Bonpland está siendo acosado por constantes inspecciones de la Agencia Gubernamental de Control, hablamos de la Capital Federal, ¿no? Sí. Desconocemos, dicen los compañeros del mercado, si hay internas políticas que ponen en disputa este espacio público autogestionado por las cooperativas. Si las hay, somos totalmente ajenas a ella. Por eso nos invitan a que vayamos, concurramos al mercado. Bueno, esto empezó ayer viernes a las 10 de la mañana y hoy, durante todo el día, desde las 10, nos invitan a convocarnos en defensa del mercado público de la economía solidaria de Bonpland. Esto es Bonpland al 1600. Va a haber feria callejera, radio abierta, música, charlas, cursos y nos esperan a todos y a todas. ¿Tenés la dirección exacta? Bonpland al 1600, pero es en esa cuadrita, lo van a ver fácilmente. Perfecto. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Podríamos empezar esta charla con Andrés Seymour recordando un viejo tema de Violeta Parra que decía: me mandaron una carta por el correo temprano. Porque las cartas en estos días están yendo y están viniendo. Y bueno, vamos a hablar de estas cartas internas de la gente del Frente de Todos, que primero hubo una carta, que luego hubo una respuesta a esa carta. Y bueno, y Andrés Tseiman hoy va a tratar de ayudarnos a ver qué dicen esas cartas. ¿Qué encontrás en esas cartas? Andrés, buen día. Buen día. Precisamente llegué yo, porque no soy el cartero, aviso. Claro, no se la agarren conmigo. Pero bueno, voy a tratar un poco de pensar este tema de las cartas que vimos en los últimos días, que tienen que ver con que hace casi 10 días atrás sí. se votó en el Senado el acuerdo con el FMI, sí. confirmando entonces la aprobación que había tenido lugar previamente en la Cámara de Diputados. A esta altura ya sabemos que alrededor del acuerdo con el FMI irrumpió toda una interna al interior del Frente de Todos, es decir, al interior de la coalición gobernante. Claro. Ciertamente, esos chispazos ya habían salido a la luz en los primeros 2 años de gobierno, con desacuerdos en materia de gestión, pero tuvieron, sin dudas, su momento de mayor exposición pública, con la derrota electoral del gobierno en las elecciones primarias de 2021, en septiembre del año pasado, cuando la actual vicepresidenta publicó una carta dando a conocer un conjunto de divergencias con el modo en que el presidente y su equipo ministerial había conducido la economía a lo largo de 2021. Sí. La levantó oficialista en las elecciones de noviembre, en los comicios generales, atemperó un poco ese malestar. Pero se perdieron 4 millones de votos en esa elección. Sí, pero evidentemente se abrieron allí heridas que son difíciles de cicatrizar, sí. ¿no? Pero la interna más fuerte estalló en ocasión del envío al Parlamento del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? En ese marco, el hasta entonces presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, por supuesto, renunció a ese cargo mediante un comunicado público, una carta también, sí. marcando importantes diferencias con las gestiones llevadas a cabo por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández en sus conversaciones con el organismo multilateral, con el FMI. Esa tensión interna se mantiene en el aire y al menos por ahora no ha sido resuelta, pero en las últimas 2 semanas ese conflicto político tuvo sus repercusiones también en el seno del campo intelectual progresista uh-huh. o nacional popular. Uh-huh. Tanto es así que primero fue publicada una carta de un conjunto de intelectuales bajo el título La unidad del campo popular en tiempos difíciles, mientras que la semana siguiente ocurrió lo propio con otra carta publicada por otro grupo de intelectuales titulada Unidad del campo popular, moderación o pueblo. Porque ahí apareció la palabrita, ¿no? Moderación es la palabra que aparece en ambas cartas y ahí hay una gran disputa. Exactamente, ahí está buena parte de la contienda, ¿no? Creo que una, que ahora en minutos nos vamos a meter. Creo que una lectura bastante simplista y ramplona sería como decir que se trata exclusivamente de una batalla entre intelectuales albertistas y cristinistas, uh-huh. tratando de replicar los bandos en que se estructura hoy el conflicto interno del oficialismo. Pero me parece que esa lectura, aun cuando sea parcialmente cierta, no podemos negarlo, sí. no aporta demasiado al debate político, al debate político intelectual, al debate de ideas. Más bien, creo que es necesario revisar los argumentos de cada uno de los comunicados para ver cómo interpretan el actual momento político, ¿no? La primera carta, empecemos por eso, sí. titulada La unidad, vamos en orden cronológico, sí, titulada sí. La unidad del campo popular en tiempos difíciles, cuenta con un párrafo que es sin dudas el más polémico del escrito, ¿no? Y dice lo siguiente, que tiene que ver con lo que vos decías, Daniel, recién. La moderación no es buena o mala en sí misma. Quizás en países hiperestables la moderación puede ser hasta una identidad. En América Latina no. Es una opción táctica en una etapa específica. Hay momentos en la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente. Eso sí, eso dice la primera carta. Exacto. ¿no? Entonces, esa carta pondera la moderación política como un activo del actual gobierno, como una virtud del actual gobierno, contraponiendo esa postura política a una hipotética radicalización reclamada desde otro sector que en esta coyuntura resultaría impotente, ¿no? Sí. Producto de la pandemia, de la incertidumbre global, regional, hechos que menciona la carta, ¿no? Sí. Por cierto. Ahora, la respuesta al respecto en la otra carta es contundente, ¿no? La otra carta dice lo siguiente. La cito textual. ¿Cuáles fueron los consensos logrados de este modo, es decir, con la moderación? Claro. ¿Cuál es entonces la mejor estrategia para enfrentar en el contexto latinoamericano a las fuerzas de las derechas? La lógica de la moderación y la correlación de fuerzas negativa nos lleva a una paradoja circular, dice la carta. Si los gobiernos toman medidas moderadas, entonces ganarían en gobernabilidad frente al poder real. El problema es que la moderación deja a los dos sectores en pugna, el poder real y los sectores populares, en situación de descontento. Las élites de derecha y el establishment leen la moderación como debilidad de los gobiernos populares y en vez de reducir la presión política, la incrementan. Uh-huh. A la vez, los movimientos sociales, los partidos políticos y los sectores populares sienten y viven, en el caso de los más vulnerables, la situación de que la vida cotidiana no les ha mejorado sustancialmente desde la llegada de un gobierno popular al poder. Bien. ¿No? Entonces, me parece que este debate entre cartas, si bien se trata de una estación más de una interna que no favorece a los sectores populares, uh-huh. Se trata de una discusión muy franca acerca de las alternativas a seguir por el gobierno para enfrentar a la derecha, que en nuestros días, vale recordarlo, está cada vez más envalentonada y radicalizada, por cierto, ¿no? Y creo que entonces este debate público hay que valorarlo en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir por el gobierno? ¿Moderarse para aglutinar a todos los sectores? ¿A costa de qué? ¿Para qué quiere un espacio político nacional popular llegar al gobierno? ¿Para administrar lo que existe o para cambiar las cosas? ¿Qué riesgos se corren si por temor a la reacción del adversario político no se lo enfrenta de manera suficiente? ¿No? Entonces, recogiendo un poco todas estas preguntas, me gustaría terminar esta columna del día de hoy con dos reflexiones que son recurrentes en el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. La primera reflexión que nos ha convidado García Linera es que a toda victoria política le precede siempre una victoria cultural. Bien. Es decir, que previamente debe haber una transformación de los modos de leer y entender el mundo por parte de las personas. Ahora, como reverso, podríamos decir que a toda derrota política le precede también una derrota cultural. Por eso mismo es necesario no perder de vista la necesidad de sostener las propias banderas, las reivindicaciones históricas del movimiento popular argentino por mayor igualdad y justicia social. Ni siquiera el peor de los escenarios debe perder de vista ese horizonte crítico, porque si la derecha logra comenzar a insertar en la arena pública cierto destino inexorable del país como el único camino posible, la derrota futura ya está garantizada, porque el día de mañana ya no habrá nada más que discutir. Y creo que ese es uno de los riesgos más serios de la justificación ideológica de la moderación que aparece en la primera carta, ¿no? Ahora, la segunda reflexión que nos ha convidado García Linera es que un gobierno popular que logra crecimiento económico pero sin distribución del ingreso probablemente le abra el camino a una reacción conservadora. Porque si la sociedad percibe que un gobierno popular no beneficia a los sectores populares, puede producir un descontento y un desencanto que se convierte en terreno fértil para el avance de las fuerzas conservadoras. Un gobierno popular, para ser tal, debe lograr crecimiento económico con distribución del ingreso. Y esa es otra razón por la cual la moderación política no puede ser aceptada sin más. Entonces, ahora sí, para culminar la columna. Bienvenido al debate público en el frente de todos. Sí. Creo que si se trata de un diálogo fraterno puede ayudar a esclarecer las posiciones políticas en cada uno de los sectores. Y al mismo tiempo puede resultar un instrumento interesante para realimentar la movilización social y la discusión por abajo que hoy tanto necesita el gobierno para dotar de densidad política a cada una de sus decisiones. Creo que no lo dijimos, pero la segunda carta tenía como título Moderación o Pueblo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Andrés Zeyman. Un gustazo, como siempre. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Recordamos que hasta fin de mes se puede ver la exposición Identidad Desencontradas en el Centro Cultural de la Cooperación con entrada libre y gratuita. La muestra gira en torno a las miradas sobre los juicios de lesa humanidad en Santiago del Estero. En el marco del mes de la memoria, la verdad y la justicia, se pueden ver estas tres series de fotografías que buscan descentrar las construcciones de memoria agenciadas mayoritariamente en Buenos Aires. Desde Santiago del Estero, Luciana Castro pone en imágenes los testimonios de los juicios de lesa humanidad de la primera parte de la causa operativo Independencia en Tucumán y de los juicios llevados adelante sobre los casos de detenidos desaparecidos de Santiago del Estero. ambos trabajos reponen la visibilidad que deben tener hoy la continuidad de los juicios a militares y civiles de la última dictadura, fundamentalmente a raíz de la exacerbación del negacionismo que proliferó durante los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Y una tercera serie de fotos juega entre poesía e imagen con la identidad desencontradas, desencuentros y encuentros de manera intergeneracional, superposición de rostros que imaginan a destiempo la mirada de hijos e hijas que piensan y sueñan a sus madres y padres que lucharon por un ideal de liberación política y cultural. La muestra puede verse con entrada libre y gratuita en el CCC, Avenida Corrientes, 1543. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil. Te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao, efectivo! Hola, Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Al nacer, su madre le puso como nombre Miguel y le puso su mismo apellido, el de la madre, Peralta. Miguel Peralta nunca conoció a su padre y tal vez, salteándose esa generación, la del padre, prefirió ponerse como apellido Abuelo. Y así lo conocimos, como Miguel Abuelo. En este Mariposas de Madera que estamos escuchando, canta junto a su hijo Gato Azul. Mariposas de madera, yo te voy a regalar. A ver si te guardas algo, no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro. Cuando te encuentro, no estás. Oye, amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye, Miguel Abuelo nació el 21 de marzo de 1946, es decir, que esta semana hubiese cumplido 76 años. Si no fuese porque el 26 de marzo de 1988, es decir, hace 34 años, falleció cuando tenía tan solo 42 años. Pero demasiados números para recordar a alguien que hacía de la palabra un culto exquisito. Yo te dije ya, esto no es la barra brava de Mantecol. Yo también lo tengo dicho en prensa. Los Abuelos de la Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19. Los Abuelos de la Nada es una entidad muy seria que tiene muchos años de rock y sobre todo, no un rock puertas adentro, como que se ha conocido en este país. No quiero criticar a los muchachos que hacen rock en este país. En realidad no me junto con ninguno. El rock es otros países, el rock es diferentes categorías de temperaturas, de climas sociales, de viáticos, de tren, de avión, de alpargata. El rock es, digamos, toda una mudita de realidades muy grande que el rockero lleva en el corazón y que explota. Y esto hace que yo personalmente no me banque mucho a la gente medio pero, a la gente tristecita, a la gente ñoñosa, sea uno de los punteros en esto. Por eso mismo, la respuesta de que si vamos a cambiar este disco que viene va a ser completamente diferente a todos los discos de Los Abuelos de la Nada. No va a ser ni el mejor ni el peor. Va a ser otro escuentos, otro tipo de letra, otro tipo de encuadre social sobre la temática, otro show, otros músicos más lindos, más finos y más fuertes que los fisurados. Miguel Abuelo Peralta es uno de los pioneros del rock nacional que se reunía en La Cueva, como Lito Nevia, como Tanguito, como Moris, como Javier Martínez. En 1967 armó la primera conformación de Los Abuelos de la Nada. En el 71 se fue a Francia y allí grabó varios discos. Vivió en Europa hasta el 81, momento en que decidió volver a la Argentina. Ahí resucitó a Los Abuelos, pero ahora con Cachorro López, Gustavo Basterrica, Daniel Melingo, Polo Corbella y Andrés Calamaro, ni más ni menos. Con esta banda grabó 5 discos entre 1982 y 1986. En el medio, en el 84, grabó un disco solista, Buen Día a Día. De esa banda con esos nombres, Cachorro López, Basterrica, Melingo, dicen que era una estrella de 5 puntas y que era un grupo de 5 egos. ¿Ah, sí? Sí. Puede ser. Que bueno, era complicado, pero bueno, hicieron esos discos que hicieron. Tremendo. De las muchas, muchísimas anécdotas que demuestran cómo encaraba su vida, nos quedamos con una de su adolescencia. A los 13 años consiguió un trabajo en el correo. Le duró poco. Lo despidieron cuando descubrieron que Miguel abría los telegramas para seleccionar, según su criterio, cuáles eran verdaderamente importantes y cuáles no. Muy Miguel Abuelo. Bueno, decíamos hace unos minutos que Miguel Abuelo fue uno de los pioneros del rock, qué duda cabe. Ahora, te pregunto, Mariana, ¿cuál es para vos la canción himno que refleja ese momento del rock argentino o de la música progresiva, como se lo llamaba por entonces? Si yo te tengo que pedir que elijas un tema. ¿De Los Abuelos? No. Esa época, y pensando en La Cueva, en Lito Nevia, en Tanguito, ¿cuál es el tema para vos que refleja esa época? ¿La balsa? Exactamente. Y mirá lo que es esta versión de Miguel Abuelo. Naufragar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a añorar. Política y sociedad, Andrés Seymann. Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar el olor de la tierra. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Brisa del mar. Locución, José María Esquinoca. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. En Desde la Gente nos gusta mucho, muchísimo mirar qué pasa en los alrededores de nuestro país, en la patria grande. La semana pasada le prestamos atención a las amenazas del presidente saliente en Chile, Sebastián Piñera, antes de dejar la Casa de la Moneda. Y hoy, esta semana, queremos mirar hacia la otra frontera, hacia el Uruguay. ¿Cómo me cuesta marcharme? Me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Dan ganas de seguir escuchando a Drexler, pero la idea en este momento es hablar de lo que va a pasar mañana en el paisito. Es que en Uruguay mañana van a elegir en una consulta popular un papel que diga sí o un papel que diga no. En el referéndum que se va a llevar adelante, se verá si la población decide derogar o no derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que ellos la llaman las LUC, que es algo así como el buque insignia del presidente conservador Luis Lacalle Pou. Para entender más qué se pone en juego en Uruguay mañana, hablamos con Martín Couto. Él es edil, que vendría a ser algo así como los legisladores provinciales en nuestro país. No son lo mismo, pero es parecido. Fue diputado, es militante del Frente Amplio y le pedimos que primero nos explique cuál es el resorte legal que les permite realizar esta consulta. En realidad lo que se hace es, se utiliza el recurso del referéndum. El referéndum está regulado en la Constitución y es un recurso que se puede interponer hasta un año de votada una ley. El recurso que se... hay distintas vías para interponer un recurso de referéndum. Básicamente el que se usó es juntar el 25% de firmas de personas habilitadas para votar, es decir, que están dentro del padrón electoral nacional, y lo que se hizo fue juntar las firmas y se presentó ante la Corte Electoral antes, un día antes de que se cumpliera el año aprobada la ley de urgente consideración, y lo que se hizo fue... La Corte Electoral validó las firmas, se presentaron 800.000 y se precisaban 670.000 más o menos, es decir, que se presentaron muchas más, porque siempre hay un porcentaje de firmas que no se validan, porque está mal hecha la firma, etc. En este caso fue con firma y la impresión del pulgar con tinta en cada papeleta que se firmaba. La Ley de Urgente Consideración fue aprobada en julio de 2020 con plazos reducidos, de ahí el rótulo de urgente, y tuvo el apoyo de la coalición de derecha que gobierna. Esa ley consiste en un paquete de normativas referidas a políticas de salud, de seguridad, de educación, de empresas públicas, entre otras, y estipula, cuando no, ajustes de corte neoliberal y mano dura en el tema seguridad. A Martín Couto, que además es sociólogo, le pedimos que nos amplíe qué es lo que se busca derogar en el referéndum que se desarrollará mañana. Para entender lo que se busca derogar, primero hay que entender lo que hizo el gobierno. Nuestra Constitución le permite al Poder Ejecutivo mandar proyectos de ley al Parlamento con la declaración de urgente consideración. Es decir, El Poder Ejecutivo puede mandar una ley de este tipo y entonces el Parlamento tiene un plazo para votarla. Y si no la vota, la ley queda aprobada automáticamente. Esto es más o menos 90 días de plazo. Digo más o menos porque no recuerdo exactamente, pero entonces lo que pasó esta vez es que la Constitución habilita esto para, no sé, en el 2005, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, en el marco de una emergencia social enorme, de niveles de indigencia y de pobreza extraordinarios, el Poder Ejecutivo mandó una ley de urgente consideración para crear el Ministerio de Desarrollo Social. Era una ley de muy pocos artículos. Lo que pasó esta vez fue que el Poder Ejecutivo mandó una ley con más de 500 artículos, de los cuales 400 y pico fueron los finalmente aprobados, y entonces lo que se busca derogar es de esa ley enorme, de muchísimos temas, y que se discutió además en pandemia, porque el Poder Ejecutivo la mandó ya con la declaración de la emergencia sanitaria. Lo que se busca derogar son 135 artículos que fueron los que las organizaciones sociales, junto con la Central de Trabajadores y el Frente Amplio, consideraron los más negativos. Tocan diversos temas. Dentro de estos 135 artículos hay leyes vinculadas a la, artículos de la ley vinculados a la seguridad, a la educación, a relaciones laborales, a vivienda. Hay vinculadas al control que se tiene de las operaciones de compra y venta de muebles o de inmuebles o bienes muebles. Por ejemplo, ahora se puede comprar hasta $100,000 en efectivo. Eso estaba restringido, entonces permitía tener trazabilidad del dinero y evitaba o mejoraba los controles del lavado de activos. Es decir, un conjunto enorme de temas que se tocan. En este caso se quieren derogar 135 artículos que son los que se consideró que eran más perjudiciales. La ley se logró aprobar en su momento por el acuerdo de los partidos que gobiernan hoy el Uruguay. Estamos hablando del Partido Nacional, que es de centro-derecha, el Partido Colorado, de centro-derecha también, Cabildo Abierto, sí, escuchaste bien, Cabildo Abierto, de ultraderecha, el Partido Independiente, el PI, que se autopercibe como de centro-izquierda, y el Partido de la Gente, también de derecha, además del partido del presidente Lacalle Pou. A Martín Couto le preguntamos qué pasa con la ley si gana el sí. ¿Qué pasa con la ley que se aprobó si ganan estos 135 artículos? Los artículos quedan sin efecto, es decir, son derogados. Lo que no está claro, y es materia de discusión, es qué pasa, cuál es el efecto, porque si se llegaran a anular, eso tiene la característica de que es como son artículos que nunca existieron. Si se deroga, son artículos que desde el momento en que se derogan en adelante dejan de regir. Esto en algunos temas hay discusión sobre si es anulación, es decir, nunca existieron, o derogación, pierden efecto desde el día en que se derogan, porque en algunas situaciones particulares, por ejemplo, normativa que endureció algunas penas vinculadas a microtráfico, lo que no se sabe es si entonces las personas privadas de libertad van a poder recurrir a la justicia para que se aplique la ley anterior o empieza a tener vigencia después de la derogación. Lo cierto es que después del 27, si gana la posición del sí, derogar, esos 135 artículos no van a tener más efecto hacia adelante seguro y hacia atrás en materia de discusión. Para llegar a este referendo, la plataforma Yo Firmo, que está creada por colectivos progresistas con el respaldo de la Central Sindical, el PIT y CNT, y el partido opositor de coalición de izquierda que gobernó en Uruguay entre el 2005 y el 2020, es decir, el Frente Amplio, se obtuvieron a finales de 2021 las firmas necesarias para la celebración de la consulta. Ahora, a muy pocas horas de que se inicie la consulta, las encuestas dicen que hay una paridad que puede balancear el resultado tanto para un lado como para el otro. Así que la pregunta final a Martín Couto, edil del Uruguay, fue: ¿cuánto puede incidir que residentes uruguayos vayan a su país a votar? Y él respondió: sí, sin lugar a dudas puede aportar que la mayor cantidad de uruguayos y uruguayas viviendo en Argentina vengan a votar, porque desde hace más o menos unos 15 años, desde el 2004, el porcentaje para, por ejemplo, llegar al 50% de los votos y evitar una segunda vuelta, que es como está regulado en Uruguay, siempre dependió de unos pocos miles de votos y las personas que han venido a votar desde Argentina han tenido un peso muy fuerte en este sentido. Y la verdad es que por lo que dicen las encuestas y por el clima que hay, el resultado va a ser muy ajustado. Y para que se deroguen estos 135 artículos, el sí tiene que tener mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los votos, porque los votos en blanco se computan como votos para el no derogar. Los votos anulados no se cuentan. Pero esto quiere decir que la diferencia puede ser muy pequeña y que entonces puede llegar a ser definitorio la cantidad de gente que venga desde Argentina a Uruguay a votar el domingo 27. Mañana uruguayas y uruguayos entran al cuarto oscuro para elegir si quieren que se deroguen esos 135 artículos o no. Si es por el sí, deben seleccionar las boletas de color rosa. Si quieren que se mantengan, deben seleccionar las de color celeste, tonalidades seleccionadas por la Corte Electoral. Y sobre este tema, y visto desde acá, la selección de colores por parte de la Corte Electoral me parece tramposa, ya que está clarísimo que el color que representa a las los uruguayos es el celeste. Basta con recordar a Jaime Ross y su Vamos, vamos arriba la celeste, o a Pitufo Lombardo con soy celeste, pero quizás sea solo una mala teoría conspirativa de un ni siquiera porteño que desconfía demasiado. Y en tal caso, mañana, vamos, vamos arriba la rosa, o soy rosa. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Exposición en el espacio experimental Leónidas Barletta bajo el nombre Epistolario Collage, diálogos con Leónidas Barletta. La muestra la integran Hilda Paz, Samuel Montalbetti, Claudio Mangifesta, María Inés Alfonso Esteves, Diego Lascano, Laura Cooperman, Gonzalo Crespo, Raquel Massi, Ernesto Pereira y Juan Pablo Pérez, quienes desde el presente mantienen una conversación poético-visual en un viaje por un tiempo sin tiempo e imaginario a modo de collage furtivo, como las cartas que el propio Leónidas Barletta le enviaba a su hermana Gigi, contándole su cotidianeidad, sus peripecias y circunstancias de la vida comprometida y pública como dramaturgo, escritor y periodista. La muestra, con entrada libre y gratuita, se puede ver en la sala Horacio González del espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Ser mujer. Ser mujer. Ser hombre. Ser hombre. Ser no binario. Ser no binario. Ser homosexual. Ser homosexual. Ser bisexual. Ser bisexual. Ser lesbiana. Ser lesbiana. Ser asexual. Ser asexual. Ser. Ser. En Desde la Gente. En Desde la Gente. Cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Hoy en la columna de géneros tenemos una invitación para todos y es a la mesa debate una nueva organización social de los cuidados en pregunta, desafíos y aportes desde la economía popular, social y solidaria. Es una actividad que se va a realizar el próximo miércoles 30 de marzo desde las 17 y hasta las 18:30. Pero no te voy a contar yo de qué se trata esta mesa de debate, sino que fuimos a buscar a una de las organizadoras, autora también de un artículo que se va a tratar y ya lo vamos a desarrollar. Hablamos y está en comunicación en estos momentos Violeta Boronat, que es magíster de Administración Pública, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la UBA, miembro de IDELCOP, del Instituto de la Cooperación. Violeta, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Mariana, buenos días y bueno, muchas gracias, cariños a a todas y a todos por ahí que siempre nos escuchan. Así es. Violeta, bueno, nos pareció de lo más interesante esta mesa de debate, así que queremos preguntarte directamente y vamos con lo primero que queremos saber es que nos cuentes entonces quién organiza y de qué va esta mesa de debate. Contalo vos entonces. Bueno, estamos muy entusiasmadas, quienes organizamos esto, somos las que formamos parte del espacio de género de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, seguramente la conocen como la RUES, junto con la Fundación EVER. Ya el año pasado trabajamos a lo largo de todo el año en la generación de una publicación sobre diferentes tópicos que hacen el cruce entre la economía social y la economía feminista. Y este año, el año pasado, hicimos como una primera presentación de esta publicación, pero este año nos vamos a dar el tiempo para ir presentando cada uno de los artículos que componen ese material que está disponible, que lo pueden bajar gratuitamente, y además seguir profundizando, seguir dialogando sobre estos temas. En esta ocasión, el tema que nos convoca es el tema de los cuidados, los aportes que podemos hacer desde la economía social y desde, digo, desde todas las fuerzas poniéndole ahí letra, carne a una política pública que va creciendo alrededor de la perspectiva de género y alrededor de la agenda de cuidados, tema del cual hace unos años no se hablaba y menos en estos términos que lo estamos hablando hoy, ¿no? Y ahí quería meter ahí un bocadillo porque además estamos en un momento muy propicio porque pronto va a comenzar a tratarse el proyecto de ley para que nuestro país cuente con un sistema integral de cuidados con perspectiva de género. Así que más oportuno imposible esta mesa de debate. Y aparte, en el marco de esta mesa, también van a presentar el artículo que estás mencionando y van a estar, que escribieron, mejor dicho, junto con Marina Veleda, Marisa Fournier, Alberta Botini y nuestra entrevistada estrella, Violeta Boronat-Pont. Va a haber un video que realizó la gente de la cooperativa El Maizal. Contanos un poco más la dinámica que va a tener la mesa de debate y además va a haber invitadas que van a profundizar el tema. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros armamos los videos junto con la cooperativa El Maizal, son videos muy cortos para que sirvan como disparador, para que en diferentes espacios, en una cooperativa, en un centro de formación, se pueda ir andando en la temática y quien quiera profundizar un poquito más pueda ir a la lectura y ahí armar rondas de discusión, que son las cosas que están sucediendo en estos pocos meses desde su lanzamiento, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a presentar ese video, contar un poco alrededor del artículo, a ver, que aborda, por un lado, la situación de los cuidados, de qué estamos hablando, digamos, cuando hablamos de cuidados, y también trabaja como en dos dimensiones, ¿no? La posibilidad de cooperativas y organizaciones de la economía social como proveedoras de servicios de cuidado, ¿sí? Tenemos una oportunidad, y ahí quiero mechar una buena noticia de esta semana, y es que se acaba de reglamentar la ley que ya hace muchos años se establecía que las organizaciones y empresas con más de 100 empleados y empleadas tienen que proveer de un servicio en forma directa o pagar una capita por ello, ¿sí? Claro. Esto es bien interesante. Ya hay un primer avance en clave de cuidados. No solo habla de las madres, sino de madres, padres. Habla de la posibilidad de que varias organizaciones que están cerca se nucleen para proveer un mismo servicio. Así que, bueno, para hablar de estos temas también sumamos, además de quienes trabajamos en la escritura que les mencionaba, sumamos, invitamos, siempre está con nosotros a Lucía Sirmi Obón. Lucía es la directora nacional de políticas integrales de cuidados del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que nos enorgullece, también forma parte, está nucleada en el Centro Cultural de la Cooperación, así que nos enorgullece tener un ministerio y que compañeras como Lucía o como Alba también formen parte de él. Y les decía, va a estar Lucía con esa mirada, digamos, de la política pública, ¿sí? Uh-huh. Nos va a poder comentar cómo viene ese proyecto. También va a estar, y muchos la conocen, Elsa Miori. Elsa es la presidenta de la Cooperativa de Cuidadores y Cuidadoras de Domiciliarios de Mar del Plata. Elsa tiene una vasta experiencia cooperativista y una vasta experiencia en servicios de cuidados. Y ahí hay preguntas, hay demandas a la ley, a la agenda pública, ¿sí? Por ejemplo, alrededor de los marcos regulatorios, ¿sí? Para quienes son trabajadoras principalmente y también trabajadores. Y nos van a estar acompañando compañeras de la red El Encuentro de Jardines Comunitarios, con una perspectiva alrededor de lo que genera, lo que produce un movimiento social en esa clave del cuidado comunitario. Así que, va a haber distintas voces y, bueno, y también, la pregunta y el compromiso hacia lo que se viene, ¿no? Que es poner la cuestión de los cuidados en agenda pública, en agenda de la economía social y en agenda de cada familia, de cada núcleo, donde, bueno, tenemos que pasar de esa tarea exclusiva de las mujeres o ese te ayudo o esa conciliación a la corresponsabilidad, ¿no? En todos esos planos queremos trabajar. Perfecto. Entonces, ya saben todos nuestros oyentes que están invitadísimos el miércoles 30 de marzo, desde las 17 a las 18:30, a esta mesa debate, donde nos preguntamos si una nueva organización social de los cuidados, cuáles son los desafíos y los aportes desde la economía popular, social y solidaria. Para eso estuvimos hablando con Violeta Boronat, que es magíster en la administración pública, licenciada y profesora en ciencias sociales de ciencias en la educación de la UBA, y miembro de IDELCOP. Violeta, ¿cómo hacemos para conectarnos? ¿Cómo participamos virtualmente entrar en esa meta, en esa mesa de debate el próximo miércoles? Es bien fácil, pueden hacerlo por Facebook entrando a la página de la FES Argentina. Uh-huh. Ahí se va a transmitir en directo. Si quieren participar de el formato, en la plataforma Zoom, que es por donde se va a transmitir inicialmente, nos pueden escribir, hay un formulario de inscripción, pero nos pueden escribir un correo, que ahora les paso. Es ruesgéneros, tiene muchas S's, rues con dos S's. Así es. Géneros, también con S, ruesgeneros@gmail.com. Nos escriben ahí y les pasamos los datos de contacto. De cualquiera de las dos formas van a acceder al mismo lugar y nos vamos a encontrar. Perfecto, Violeta, te agradecemos muchísimo tu participación y, bueno, nos encontramos el miércoles a las 17. Muy bien, las agradecidas somos nosotras. Un abrazo. Muchas gracias. Estabas escuchando a Violeta Boronat. Ella es una de las autoras del artículo Los Cuidados y va a ser parte de esta mesa debate que te estamos invitando el próximo miércoles, reiteramos, 30 de marzo, 17 a 18:30, una nueva organización social de los cuidados. Acordate que en el Facebook /FESARG también podés ingresar y ver en forma directa esta mesa debate. De la columna de géneros siempre nos vamos con un tema musical, cerramos esta columna con un tema musical. En este caso elegimos a Marta Gómez, Manos de Mujeres. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que aman que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ah, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. A pesar de que en este mundo, en este momento, hay 5 guerras con todas las víctimas de esta locura, mientras en América Latina, en el último año pandémico, 5 millones de personas ingresaron en la pobreza, a pesar de que en la Argentina hace 50 años que nadie logra ponerle el cascabel al gato de la inflación, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los últimos 15 años del gobierno repartido entre Macri y Larreta, privatizaron 500 hectáreas de espacios verdes, a pesar de que, debido a la pandemia, 200 cines cerraron sus puertas y el teatro perdió en 2 años 5 millones de espectadores. A pesar de todo esto, o quizás por todo esto, hay quienes siguen haciendo teatro. ¿Por qué, Ana Alvarado, seguís haciendo teatro? Ay, ay, hola. Hola. Hago teatro como forma de resistencia, entre otras cosas, digamos. Primero porque es mi deseo, porque es lo que elegí para hacer, para expresarme. A la edad que tengo ya prácticamente no puedo diferenciar quién es la otra, la que no hace teatro, si eso existe. Bien. Así que bueno, voy y siempre tengo una pasión loca por el teatro y lo sigo haciendo. Pero además creo que es resistencia. Creo que hay un tipo de vínculo que se establece entre el espectador y la escena que sirve muchísimo como resistencia y en la que se hablan muchas cosas, a veces misteriosamente, no directamente, no informativamente, pero es un encuentro donde mucho sucede. Quien está respondiendo es Ana Alvarado, ya la nombramos, es autora, directora, intérprete de teatro, licenciada en artes visuales, docente de teatro de objetos y seguramente un montón de cosas más que yo no tengo en esta lista, ¿sí? Recién decías que el teatro sirve para decir cosas, pero vos en el teatro nos estás proponiendo casi una oda al silencio. ¿Cómo es esto desde el silencio decir cosas? Bueno, está muy bien. El texto de Gabriel Penner tiene un subtítulo que es Documental sobre el silencio. Y nosotros pusimos un poco en escena el silencio. Es como cortar la expectativa, generar el silencio y después continuar. Hay muchos juegos en la puesta. Muchísimos, y por suerte. Sí. sí, por suerte es divertido hacerlo. Pero además el espectador tiene que jugar con eso, con apagón y se apaga todo, por ejemplo, empieza así algo que suena del siglo XIX, pero después sigue otro juego más o eso, pausa, no me acuerdo si es corta o larga, bueno, hay un texto que dice pausa breve y concisa o algo así y la hacemos en el escenario, hacemos la pausa. Sí. Todo se detiene, o sea, jugamos mucho con la didascalia del autor y con la representación básicamente, con poner a jugar el concepto de representación junto con el público que juega. Sí. Y participa porque rompen la cuarta pared. Sí, sí, sí. Y participan. Eso no sabíamos si iba a pasar. Pero había un par de momentos que dijimos, bueno, lo vamos a hacer a ver. Sí, sí, contestan. Nos falta que se pare un dramaturgo. Todavía no lo logramos. Porque sí. En un momento se dice, hay un dramaturgo en la sala. Y yo digo, a ver si alguno lo dice. Pero hasta ahora ha habido dramaturgos, pero no. No dijimos todavía que la obra que se llama Pieza para maniquíes y un actor de reparto se da en la sala experimental Leónidas Barletta y creo que le queda perfecta esta sala experimental a esta obra. Ni hablar, sí, sí, la sala, el concepto nuevo que tiene la sala es una vieja sala, digamos, histórica, pero ahora viene con un concepto nuevo que es esto de experimental. Y además, bueno, la sala en sí donde estuvimos nosotros se llama Inda Ledesma, lo cual para mí es muy importante. Como mujer, que esté una mujer directora dando nombre a una sala, es muy importante. Pero digo, me parece que el concepto de experimental es súper amplio, pero por eso mismo vamos a entrar ahí un montón. Que hacemos algo que no está tan explícito o tan asumido, tan conocido. Que hay prueba. Hay prueba con el espectador, hay prueba con la escena. Pero la sala es espectacular, es una sala de teatro espectacular. O sea que es un lujo experimentar con todo lo que hay ahí, digamos. Que en general, cuando uno habla de experimental, está en espacios complejos para el experimento. Claro, claro. Que también son hermosos. Claro, acá hay un escenario, hay una platea, escenario. Hay un buen espacio. Hay patas, hay parrilla, hay todo lo que nosotros llamamos eso, foro, proscenio, todo. Igualmente ustedes reniegan un poco, desde la obra, ¿no? Reniegan un poco del teatro, de aquel teatro más clásico. Sí, se juega con la actuación, se juega con la idea de actor mucho. Y obviamente Penner también es un dramaturgo que viene de la generación post-90, ¿no? Del siglo pasado. O sea que está rompiendo estructuras, por supuesto. Y lo que nosotros creo que le dimos fue humor a esa ruptura, como decir, bueno, estábamos hablando de esto, de para qué sirve ser artista, de si sirve para algo, si qué es la cultura, ¿no? Pero lo hacemos con humor, hacernos preguntas con humor. Y me parece que, bueno, eso es lo que está en principio generando inquietud en los que vienen, ¿no? No la sensación de, uy, vengo para que me den un palo en la cabeza. Sí, y también, pero con una sonrisa permanentemente. Es muy lindo también, uno sabe que va al teatro para que le mientan durante 50, 60, 120 minutos, lo que dure, ¿sí? Sí. Se presta a ese juego. Sí. Ahora, ustedes, dentro de esa mentira, además, mienten. Yo no quiero adelantar nada para quienes lo van a ver, pero, por ejemplo, cuando empieza a sonar música dicen algo que yo pensé que iba a suceder en algún momento en el escenario que no necesariamente sucede. Pero bueno, me quedo esperando cosas que no vienen y eso también es parte de esa mentira enorme y preciosa que me proponen. Sí, hay que desconfiar de las palabras un poco. Sí, tal cual, claro. Gabriel habla de la despalabra. Yo diría que también hay que desconfiar de las palabras. A veces las palabras en escena no son exactamente lo que uno está diciendo. Pero bueno, no sé, te podés sentir frustrado si querés. No, a ver, la frustración, si se quiere, fue cuando terminó, porque quería más, lo cual está buenísimo para ustedes. Sí, sí, por favor, por supuesto, me alegra muchísimo. Es una obra corta, pero bueno, verdaderamente es muy intensa y creo que a lo mejor si fuera más larga habría un público que diría, bueno. Yo tenía una persona atrás mío que era muy lindo todo lo que hacía. Se reía. Y de repente hacía un suspiro, ¿no? Seguido. Entonces yo digo, bueno, ya se empezó a poner nervioso. Y después al ratito se reía de nuevo. O sea, expresaba muchísimo con la voz. Así que yo lo podía escuchar. Y en esto de que nos mientan, a mí en un momento mientras estaba mirando la obra, pensaba, me encanta lo que estoy viendo, pero necesito que me hagan un planteo, un desarrollo y que cierre en algún momento, como si la vida de una fuese de esa manera, como si lo que nos pasa a diario fuese de esa manera, pero nos han acostumbrado a, por favor, dame esa estructura. Claro. Y desde el escenario, me desarmaron eso. Sí, sí, sí. Sí, lo que se rompe es la situación dramática como concepto, digo, ¿no? En realidad empieza y termina el teatro, diría yo, ¿no? Que por supuesto siempre es discutible, el espectáculo empieza y termina, tiene un final contundente, digo. Sí. Pero lo que no ocurre es la situación dramática con su principio y final, tal cual se entiende dentro de las reglas de la estructura dramática. Aparece otra cosa. Sí. Hay escena, hay entrada y salida, sí, sí, de personajes, hay algo que empieza y termina, pero que no responde a eso. Bien, no hablamos todavía, estamos hablando con Ana Alvarado, que es la directora de Pieza para Maniquíes y un actor de reparto. Digo, sí, ya, el título de la obra también es tramposo, y no digo más que eso. Y no hablamos todavía de algo que vos llamás cosidad versus carnalidad. Contanos qué es esto y por qué te lo estoy preguntando, para quien no lo vio, para que sepa, sí, de qué estamos hablando. Bueno, eso es un concepto que yo acuñé más teórico, digamos, más para la investigación que para la escena, pero que representa un poco lo que yo considero que es el encuentro entre el objeto y el actor en escena. En general, muchas veces lo escribí como máquina y como batalla también, ¿no? Uh-huh. O sea, después fui agregando la virtualidad también, o sea, cosidad, carnalidad y virtualidad. Es un texto que está publicado en La Una, de un equipo de una carrera que yo dirijo que se llama Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios. Uh-huh. Y ahí nos pusimos a reflexionar sobre esto. La cosa, la no cosa, que ahora la está hablando mucho un famoso coreano filósofo. Pero bueno, nosotros veníamos como reflexionando sobre cosas y no cosas, cuerpo y cosa, y el objeto en el escenario, el objeto antropomórfico o no, en general genera una tensión con el cuerpo del actor. Esta tensión tiene muchas variantes. Existen los títeres, existe el objeto como signo nada más, existe el objeto más como lo tratamos nosotros, que es ponerlo en manos del actor para que jueguen ambos una escena donde se afectan mutuamente, uno puede desarmar al otro, digamos. Hay muchas variantes en el teatro de objetos. Puede ser conflictiva esa relación. Por ejemplo, en general hay un tipo de actor que puede estar en el escenario con el objeto y que ambos se potencien. Sí. Hay otro tipo de actor que va a padecer enormemente eso y casi seguro el objeto le gana en la mirada del espectador. Entonces, bueno, esa competencia y esa tensión yo le llamo cosidad versus carnalidad en términos muy generales, ¿no? Bien. Hay 3 actores o hay 6 actores o hay 8 actores o hay no sé cuántos actores en esa escena que empieza y termina en una sucesión de escenas. ¿Cómo se eligen esos actores y por qué actores y no actores y actrices, al menos en esta obra? Está muy bien la pregunta. Yo he trabajado con este trío anteriormente. Son 3 personas formadas como actores, pero también como manipuladores de objetos, o sea, o titiriteros. Y entonces es una formación que a mí me sirve mucho para trabajar, por esto que hablaba un poco antes, ¿no? Porque sé que los objetos les son naturales, ¿no? No hay que atravesar la angustia del momento en que hay que operar con el objeto o darle vida al objeto, o no darle, pero usarlo pertinentemente. Se divierten con eso, sería. Entonces ahí armamos grupo. El que hayan sido varones fue casual, pero de todos modos me parece que está bien para este material, sobre todo para la escena final. Sí. Sí. La escena final es una escena claramente escrita por un hombre. Sí. Con toda la autocrítica de que se hace un varón intelectual en ese momento. Y no me hubiera sido tan simple hacerlo con mujeres. De hecho, jugué algunos temas femeninos también ahí, pero bueno, las palabras iban en una dirección. Fue casual, yo metí tema de género también, lo puse a dialogar. Me parece que está bien, que tenemos que dialogar todo el tiempo con eso. O sea que aunque sean varones, hay momentos que son mujeres, uh-huh, en la escena, ¿no? Sí, sí. O sea que eso me parece que ya estamos jugando todo el tiempo y quizás como con menos miedo, ¿no? Si lo que hago está bien o está mal. No, claro que sí. No importa si está bien o está mal, claro, tampoco, ¿no? Sí. Estamos jugueteando también con esos roles y con los géneros y diversidades. ¿Te interesa lo que escuchás de la gente, recién hacías mención de este hombre que estaba detrás tuyo, que se reía, que suspiraba, que volvía a reírse. Sí. Después cuando lees críticas o escuchás a otra gente que vio la obra, ¿interesa, hace que cambies cosas que se estaban exponiendo desde el escenario o no? Digo porque, por ejemplo, una de las, las críticas dicen, dirección precisa, estoicamente impecable. ¡Wow! Cuando lees esto, ¿vos qué pensás? ¿Estoy equivocándome? ¿Estoy fallando? No, no, me parece un piropo. Me parece que está muy bien que me digan eso. Es una tensión terrible la que produce la frase, porque me imagino que si algo se modifica puede ser una catástrofe. No tan estoico, claro, no tan estoico. Pero agradecida el comentario. No, yo creo, nosotros fuimos llegando, venimos desde el 2019, Pasamos pandemia, hicimos un streaming. Claro. Y del streaming aprendimos un montón. Ajá. Porque nosotros tuvimos que adaptar a ese formato a algo que veníamos ensayando para hacerlo como lo hacemos ahora. Usamos mucho la cámara, los primeros planos, otras cosas que ahora no están. Y entonces aprendimos mucho qué era lo que necesitábamos para que fuera teatro, para estar en la presencialidad. Y lo que necesitábamos era desarrollar el cuerpo, o sea, que lo principal que comunicara fueran los cuerpos. Así que trabajamos mucho eso con alguien que se dedica al movimiento, Soledad Pérez Tranmar, que vino para ayudarnos y que bueno, les soltó el cuerpo mucho. Nosotros estábamos en otra cuestión en el streaming. Y también estaba como... era más angustiante, podía ser más solemne incluso lo que se decía, porque ese primer plano iba cargando la situación del silencio en el vacío del espectador con cuerpo, ¿no? Entonces eran otras lecturas también las que se producían en la pandemia que bueno, de ese momento. Y creo que ahora hay más fiesta con el espectador. El espectador decide ir y decide participar. ¿Cuánto jugás vos a la hora de armar una obra, teniendo en cuenta además que venís, o que pasaste, o que estás, o que estarás en el teatro de títeres para chicos? También digo, hay un código distinto, porque yo más de una vez, ayer a la noche, porque la obra va los viernes a la noche, en la sala experimental Leónidas Barletta, lo veía y decía... acá hay mucho de teatro para chicos, o qué lindo que me traten de una manera tal en que yo también pueda jugar aunque tenga 60. Claro, exacto. Es esa la idea. Es lúdico el trabajo. Y además cierta absurdidad que para los y las chicos y chiques es muy natural, digamos, ¿no? Hay un momento, bueno, no sé, lo saco, pero... en que un texto muy serio se ejemplifica con un cactus de juguete. Exacto. Entonces, es esa absurdidad que uno dice va por el sentido de las palabras, pero después uno dice, pero es medio absurdo esto que está pasando. Eso es muy natural en la infancia, o sea, el juego, en ese nivel de absurdidad. Y entonces, bueno, el espectador que tiene ganas juega con eso. Y hay un espectador muy lúdico. Y nosotros, todos los que nos dedicamos a estas cosas, somos en general niñes. Ni los procesos de los espectáculos, a lo mejor para hacer una escena que hable sobre cualquier cosa terrible, son de todas maneras totalmente lúdicos. Sí. Y nos divertimos encontrando el objeto que corresponde a esa escena, digamos, y paveamos con eso. Hay un juego. Y lo que queremos es que el espectador perciba el juego. Igual le va a quedar resonando de qué se está hablando. Sí, sí, claro. Y se va a preguntar, ¿y por qué un cactus? ¿Tendrán que ver las espinas con las palabras? Claro, sí, sí. A ver, decíamos en el inicio que hay 5 millones de personas que en estos últimos 2 años no han ido al teatro. Hay quienes de a poco vamos volviendo al teatro con barbijos y con la incomodidad que esto significa, pero con el placer de ver una buena obra. Hay gente que quizás nunca fue al teatro, pero está escuchando. ¿Por qué habría que ir a ver, más allá de todo lo que hablamos, pieza para maniquíes y un actor de reparto? Bueno, primero yo creo que el espectador de teatro tiene que asistir por puro deseo de participar en una ceremonia con otro. O sea, por supuesto hay que ponerse el barbijo ahora. Pero digamos, primero que el teatro, ya lo se ha dicho hasta el cansancio, ha sido muy coherente en el tratamiento del tema. Y la verdad que no hay... escenas tremendas en el teatro, digo, no ha pasado nada de ese orden, se ha cuidado muchísimo. Así que el espectador puede ir tranquilo en ese nivel. Bien. Después, el teatro es un juego de personas, las que están arriba y las que están abajo. Eso es irreemplazable. Cuando uno va a otras cuestiones, no ocurre eso. Uno puede mirar series, puede incluso ir al cine, que a mí me encanta de todos modos ir, no quiero... Pero la ceremonia de ir al teatro implica que la persona está ahí. Por única vez. Yo estoy acá, claro. Que ocurre eso ese día. Y que si además te deja pensando, pudiste después que salís de ahí seguir hablando, que es lo que me dicen en general. Ay, me fui a tomar algo y seguimos hablando. Bueno, se completó algo. La salida se completa. O sea, tenés algo que te va a dejar pensando, lo viviste en ese momento, sabés que es una experiencia única. Bueno, a lo mejor hasta dentro de un tiempo no vas de nuevo al teatro. Bueno, pero esta es la opción, digamos, que te da el teatro. Tiene que ver también la música con eso, el concierto. O sea, hay algo que es irreemplazable. Uno puede ver en televisión un concierto. Yo fui el otro día a escuchar un concierto de música específicas en la Basílica de Luján. Y eso es irreemplazable. Claro, o sea, esa ceremonia es irreemplazable porque la música estaba pensada para ese tipo de espacios. Claro. Entonces, bueno, el teatro es el teatro. No ocurre lo mismo en otro lado. Son otras experiencias. Sí, sí, sí. Yo estoy muy a favor de la experimentación también en términos multimediales. Pero son distintas experiencias las que hacemos. Sí, sí. En plataformas virtuales es un tipo de experiencia y esta es otra. Bien. Bueno, ella se llama Ana Alvarado. Vino hoy hasta aquí. Estuvimos hablando de pieza para maniquíes y un actor de reparto. Se da en la Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta. Las entradas están en alternativa teatral. La entrada sale mucho menos que una compra chica de almacén. Sí, sí. Bueno, lamentablemente sí. En los dos sentidos, lamentablemente, claro, claro. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Digo, es accesible. A veces digo estas cosas y digo, no, hay gente que no tiene para comer, entonces no es accesible. Por supuesto. Pero a los precios medios que hay de entradas de cine y de teatro, estamos hablando de mil pesos, creo que costó. Sí, ¿no? La entrada cuesta eso. Hay otras entradas que se pueden conseguir en el Centro Cultural de la Cooperación, sí. Que es quien administra esta sala, sí. Al 1543 de Corrientes, sí. En la boletería, sí. Entrada para estudiantes, entrada para jubilados, o sea que hay también por menos de ese dinero. Bien. Hay 2x1, o sea, ¿no? Pueden argumentar el dinero. Muchas posibilidades entonces para ir a verla. Ana, un placer que hayas pasado por aquí. Un placer la obra y ya estamos esperando la que viene. Bueno, muchas gracias. Así será. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Teatro para las más y los más chicos. Circo Focus Bocus. Un clásico para toda la familia. Una varieté circense de títeres, objetos y clowns con la magia del teatro negro y el show de láser. 4 clowns mojados por una tormentosa lluvia entran a un circo para protegerse, pero los confunden con los artistas. El show debe comenzar y se ven obligados a hacer la función. Ganadora del premio ACE Teatro del Mundo y 3 premios ATINA. Espectáculo para niños a partir de los 3 años y para toda la familia. Circo Focus Bocus puede verse sábados y domingos a las 16 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, con localidades a 700 pesos. ¿Tenés crédito móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo, Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. En Argentina, el 24 de marzo, las plazas, las calles de las ciudades se llenan de colores, de cantos, de símbolos, de luchas, de reclamos, de encuentros, de abrazos, de pintadas, de memoria. Me llamo Sebastián, soy parte del colectivo artístico político Fin de un Mundo y estamos este 24, como hace 10 años, expresándonos desde el arte y con el lenguaje poético, porque creemos que tenemos que seguir defendiendo las banderas de nuestros 30.000, porque creemos que más allá de eso que sucedió hace 46 años, todavía hay desaparecidos en democracia, hay pibas que salen de su casa y no vuelven, hay pueblos originarios que mueren por el glifosato, por la bala, por el fuego. Entonces, por todos ellos y por todas ellas, creemos que hay que seguir en las calles, construyendo memoria, buscando la verdad, exigiendo la justicia de ayer y también la de hoy. El 24 de marzo, a pesar de la lluvia, estuvimos en la calle. Bueno, se cumplen 46 años del golpe cívico-militar eclesiástico y estamos acá, principal contra la impunidad de ayer y de hoy, por los 30.400 compañeros detenidos desaparecidos. Nosotras particularmente somos de la agrupación 1969, que es una agrupación LGBTI+, y reivindicamos también, estamos luchando contra los atropellos a los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual y de género. Hoy en día, hace más de un año que Tehuel de la Torre está desaparecido y es un desaparecido en democracia. Entonces, reivindicamos a nuestros desaparecidos durante la dictadura y también seguimos luchando por la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, como Julio López, como Tehuel también, y por supuesto, por libertad a todos los detenidos por luchar, como los compañeros que fueron detenidos en la represión, la movilización contra el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, contra el hambre y el ajuste que estamos viviendo es el arrastre de la política económica de la dictadura. Cada 24 de marzo recordamos la violencia y el horror producido por la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Pero también honramos y celebramos la vida de las personas que lucharon contra esa dictadura y anhelaban un mundo diferente. Y claro, también por quienes seguimos convencidos de que otro mundo es posible y necesario. Porque apoyamos la causa de la abuela y madre Plaza de Mayo, nunca más, desaparecido, y estamos acá para que no vuelva más Macri, ese atorrante. Somos laburantes, somos de la Unión Obrera Molinera, y hemos sufrido en la época de Macri, hasta a punto de perder el laburo, porque cerraban fábrica. Y es para que vean que estamos presentes los laburantes y apoyando a la abuela y a la madre de Plaza de Mayo, como corresponde. Nunca más hemos tenido gente en nuestra ciudad desaparecida y bueno, y la abuela no se tocan. La abuela y la madre no se tocan. Así que... Porque son 30.000. Porque nunca más. Porque memoria, verdad y justicia. Porque las madres. Porque las abuelas. Porque las y los nietos desaparecidos. Porque faltan más de 300 que aún desconocen su identidad. Por eso seguimos preguntando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, es una fecha histórica. El gobierno militar significó un quiebre en la historia argentina. Tiene que quedar en la memoria de todes, de todas, todas y todes, lo que hicieron los militares en aquel momento y no puede quedar en el olvido. Entonces esta fecha hay que reivindicarla cada año para que nunca más suceda. Justamente el nunca más fue un documento que se generó con determinadas personalidades, sí. Pero más allá de las personalidades en sí, creo que significó ese nombre, ¿no? Nunca más a un golpe militar. El pueblo tenemos que estar unidos para decir, bueno, elegimos otro sistema de gobierno. El nunca más es eso, que nunca más haya un golpe militar. Bueno, hoy se juntan otro tipo de reivindicaciones, pero esta fecha tiene que ser recordada como a eso, que nunca más un golpe militar, que es la fecha en donde se produjo, efectivamente, el 24 de marzo de 1976. 24 de marzo, 2022. 46 años que ni la lluvia paró. Por nuestros compañeros, por nuestros compatriotas, detenidos, desaparecidos, secuestrados, torturados, asesinados, estamos acá para que no muera la memoria, para que todos podamos, sobre todo las generaciones más jóvenes que no vivieron esa época, sepan que acá se vivió ese horror y que no estamos dispuestos a que suceda nunca más. La poeta escribió mucho para chicas y chicos y mucho también para adultos. Y es parte constitutiva del inconsciente colectivo argento. Le escribió una canción a los dictadores que duermen tranquilos porque el ejército y el status quo protegen su posición, su poder, su ferocidad. Estos dictadores se apoyan en la retórica de la patria y los santos evangelios y mientras tanto mantienen su poder basado en la represión, la muerte y el odio hacia todo lo que no son ellos mismos. Y entonces, la poeta, en medio de una de las tantas dictaduras que sufrimos, les escribió una canción. Canción de cuna para un gobernante. La poeta es María Elena Walsh. La versión es la de Elena Rogers y Escaladrum. Prestenle atención a esta canción. Sí. Es preciosa. Dale. Sí. Pero termina la canción y nosotros ya nos fuimos. Nos fuimos. ¿Hasta la semana que viene? Hasta el sábado. Olvidamos decir que Ernesto Horvath sigue de viaje. ¿Vuelve la semana que viene? La otra. Bueno, chao. Hasta luego. Duerme tranquilamente que viene un sable. A vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre. Con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño. Es estudiantes y los lirios del campo.